Quien me sabe Canarias Audio presenta un nuevo documento de la Biblioteca Sonora de Canarias. Dicho audio ha sido grabado por SINPROMI, Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, del Cabildo de Tenerife. Rafael Arozarena nace en Santa Cruz de Tenerife en 1923. Sus primeras manifestaciones literarias son publicadas en revistas y periódicos locales, principalmente en la tarde. Tiene editados varios libros de poemas y novelas, entre ellas Mararía. En 1988 obtiene el Premio Canarias de Literatura. El cuento elegido por la Biblioteca Sonora de Canarias no tiene vocación narradora. Tiene título de sección de periódico, como lo fue Café de la Tarde. Se firma con seudónimo raquítico, Juan Pitín, con el que se cubre Rafael Arozarena. Escuchen Café de la Tarde, con este reparto, narrador César Fernández Trujillo, voz Diego García Soto. Este señor que hoy se ha sentado conmigo en el café me dice que han estado aquí unos amigos y me han puesto a la altura de una zapatilla rosa. Pues vaya con mis amigos. Acto seguido, me he puesto a pensar en las diferentes alturas que alcanzan las zapatillas por el mundo. Así, de pronto, el café me ha sabido un poco amargo en su principio, porque la verdad es que a mí me hubiese gustado más que mis amigos me dejasen a la altura de una zapatilla española. La zapatilla española es honesta, trabajadora y pobrecilla. Es zapatilla de pueblo, humilde, casurra, y que tiene por complemento una boina y parece hecha con trozos de manta zamorana. La zapatilla española debe tener su alta, digo yo, porque ahí tenemos el caso de Baroja, a quien nosotros, los españoles, nos hemos empeñado en colocar a la altura de sus propias zapatillas. Claro que estas zapatillas de Don Pío son excepcionales, porque fueron a París y allí dejaron un reguerillo de polvo español sobre el pavimento del Boulevard Montparnasse y por las orillas del Sena. Y también porque miraron con desdén a las pantuflas de Balzac, que al fin y a la postre son en Francia las zapatillas de más altura. Yo agradezco a mis amigos que no me tallaran con la zapatilla francesa. Y claro está que si no me dieron una altura española ni francesa, pues les quedaba solamente la rusa, porque en Italia no hay zapatilla sino sandalia, que no es otra cosa que un esqueleto de zapatilla, encontrado sabe Dios en qué ruinas etruscas. La sandalia tuvo su altura histórica en Roma y en Grecia, pero hoy por hoy está por los suelos y sirve de complemento a la Kodak y a la Rolex en los veranos de la Riviera. De todos modos, no es zapatilla. Y a nadie se le ha ocurrido nunca comparar la altura de un hombre con la de una sandalia, porque se encontraría con una medida que unas veces es demasiado baja y otras demasiado alta, como ocurre con las sandalias de San Francisco de Asís. En Alemania empieza el imperio de la bota, y la zapatilla sí existe, permanece oculta debajo de la cama, porque la zapatilla huye de la bota como el ratón del gato. Cuanto más nos vamos hacia el norte, más se vira el cuero y la bota va pasando a mocasín. Y así en los fríos escandinavos se pierde la pista de las zapatillas, ya que nadie ha hablado nunca de la zapatilla noruega ni de la zapatilla lapona. En Rusia, sin embargo, la zapatilla debe tener su importancia, a juzgar por lo mucho que nosotros la nombramos. Yo me figuro a Moscú y a todas las ciudades rusas como siempre las he visto en las postales, con las calles blanqueadas por la nieve o el asfalto ennegrecido por la lluvia. Y en esas circunstancias me parece imposible que la zapatilla rusa salga a paseo con la misma libertad y democracia que la zapatilla española pone en las aceras de Madrid o en la plaza mayor de cualquier pueblo de Castilla. No. Decididamente, la zapatilla rusa no está en la calle, ni dentro de las casas junto al fuego de la chimenea. La zapatilla rusa está en el aire. Es una zapatilla de lujo forrada de raso y que apenas toca la tierra con la punta. Es la zapatilla de la danza, la zapatilla del ballet, que en todas partes del mundo tiene su altura. Con este pensamiento he sonreído y mi compañero de mesa me pregunta: ¿sonríe usted? Pues sí, estoy pensando que no he perdido el aprecio de mis amigos. Y dicho esto, tomo un sorbo de mi caracolillo, que ahora no me parece tan amargo como presentía.